Y decía el viejo Antonio que en ese sueño donde somos mejores era tan rica el color y la música que había, que a veces se hacía una música. Decía que en el sueño en el que somos mejores, cuando se escapaba de nuestras cabezas, de nuestro sueño, y pasaba la vigilia, cuando estábamos despiertos, era una música. Y antes de irse, me dijo, el sueño de ser mejores es, y muchas veces, como la música que estabas escuchando. Y se fue. Quienes me entendieron lo que estoy diciendo y lo están pensando, saben que lo que estaba escuchando era un son jarocho. El son y el huapango fueron las dos. El son y el huapango fueron las dos hojas de la ventana por la que me asomé primero a lo que era la música y los musiqueros. Después se abrió una puerta, el rock. Buenas noches, compañeros, gracias. Buen vivir, una forma de vida para hacer amanecer. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Aquí nuevamente en Chalupa al Agua. Una vez más en Dalcahue, Chiloé, y con muchas ganas de compartir con la gente de la comuna, pero también de otras comunas de Chiloé, donde se escucha esta misma radio, y también en la región metropolitana, en Valparaíso, en Paine. Un saludo para las compas y los compas que sostienen algunos espacios radiales comunitarios que tanto amamos y donde queremos escucharnos, y vamos a seguir hablando sobre el tema de escucharnos. Súper, de hecho lo que dice la Sabi es tan importante, ¿no es cierto? Porque salimos en la radio CIS aquí, que tiene un dial importante, llega a varios lugares de Chiloé. Pero al mismo tiempo somos parte de la red de los medios libres, entonces aparecemos en otros territorios y qué entretenido que es. Bueno, a propósito, estuvimos escuchando a Los Cojolites, que es una banda mexicana que se formó en los años 90, y qué linda la historia que ellos nos relatan. Y a propósito también de narrar historias, queremos como conversarles sobre una historia que la Sabi está leyéndole a sus hijas y que nos pareció súper interesante de compartir. Pero no la estoy leyendo. Ellas me dicen, lee el cuento, pero es una lectura inventada que ha nacido de la imaginación y de la conversación antes de dormir, que es un espacio tan mágico. Y que les voy a compartir una parte, un episodio o el principal episodio del cuento de la vaca Josefa, porque además tiene distintos episodios y distintos personajes que van apareciendo. Pero este lo queremos traer a colación aquí a la radio, que es una vaca Josefa que vive en un establo donde también vive un gato, que es el gato cuyo trabajo es que no vengan los ratones en la noche a molestar a las vacas para que las vacas descansen bien, porque las vacas tienen que dar leche a la mañana siguiente. Y la vaca Josefa tiene el problema de que casi no da leche. Entonces el gato Misifus, el gato Misifus se acerca a ella para ayudarla, porque si no da suficiente leche la van a vender como carne. Entonces la empieza como a asesorar. Y en esta asesoría para que ella pueda producir suficiente leche y seguir siendo una vaca lechera, él le comenta, por ejemplo, que él observa que ella duerme de forma muy inquieta y que no es difícil que ella pueda descansar bien, que ve que se despierta muchas veces en la noche, que se acomoda una y otra vez. Y le empieza a dar consejos para tener más leche, como por ejemplo tomar harta agua, hacer pipí antes de dormir, respirar bien. Y entonces la vaca Josefa, cuando trata de hacer el ejercicio de respiración para relajarse, se da cuenta de que no puede respirar, que tiene su nariz tapada y que necesita bazonarse. Y cuando se suena y aprende a hacer estos ejercicios de respiración, se da cuenta de que todo huele y que había perdido el olfato hace mucho tiempo. Y entonces al poder respirar tiene más energía y ya no le parece que el balde de agua está tan lejos, entonces va, con mucha más soltura, respirando bien, a tomar agua, y entonces aumenta la cantidad de agua que toma en el día, se mueve con más agilidad, empieza a disfrutar más porque va oliendo todo lo que encuentra en su camino, camina y hace más ejercicio, se siente mejor, está más liviana. Cuando llega la noche, duerme súper bien. En la mañana tiene mucha leche, se relaja porque no la van a carnear y empieza a ser amigas con las otras vacas y empieza a hacer juegos en el campo con estas otras vacas y toda su vida cambia y deja de ser una vaca que sentía su cuerpo pesado, una vaca amargada, que alegaba por todo, que se sentía constantemente cansada, que se quería ir a acostar pero cuando se acostaba dormía mal. Y pasa a ser una vaca alegre, feliz, dinámica, como muy liviana. Y se hacen amigos con el gato y de ahí surgen otras aventuras. Qué interesante la historia que le está narrando a sus hijas. Bueno, lo primero es una historia que ayuda a sus hijas a incorporar una disciplina, ¿no es cierto? Muchos actos que son muy importantes para su salud física, emocional, y que en los procesos de niñez son súper importantes. Todas las madres y padres que nos están escuchando saben de qué es un parto, que se lave los dientes, que hagan el último pipí. Entonces hacerlo también le ha ayudado mucho a la Sabi, porque sus niñas le dicen: quiero ser como la vaca Josefa. Está buenísimo en ese ambiente, o sea, en ese contexto, pero también lo es en el otro, que es el reconocimiento de que este asesoramiento que tiene el Missy Food con la vaca Josefa implica tomar conciencia de todo aquello que hemos ido dejando de hacer y que merma nuestra salud. El hecho, por ejemplo, de hidratarse, no tomar agua porque se tiene sed, sino entender que el tomar agua es muy relevante para todos los procesos biológicos de nuestro organismo. Que la hidratación, por ejemplo, no sé si ustedes saben, el estrés deshidrata muchísimo porque estamos tensos físicamente, todos los músculos están apretados, cuando nos duele el cuello, cuando nos duele la espalda, cuando nos duele la rodilla, ya todo eso es porque el cuerpo está apretado, porque vivimos situación de estrés que puede ser laboral, puede ser familiar, puede ser, no sé, cualquier tipo de situación un poco exigente nos lleva a consumir mucho del líquido que tenemos en el cuerpo y nos deshidratamos con mucha facilidad. Entonces, el hidratarse en la mañana, lo primero que se hace, en general, yo no tampoco lo cumplo, es tomarse un buen vaso con agua. Después, introducir el agua, no el té, no el café, no la teína. No el mate. Es el agua. Nos ayuda a mantenernos como a la vaca Josefa, que da más leche, ¿no es cierto? Nos ayuda a sostener el día a día. Sí. El hecho de dormir también me parece profundísimo. El hecho de dormir es súper heavy porque muchas veces lo invisibilizamos y además que es irreemplazable. O sea, dormir solamente, la falta de sueño solamente se sana durmiendo, no, sí. No hay otra manera, no hay un suplemento alimenticio que te ayude, o sea, si tienes sueño, lo único que tienes que hacer es dormir. Pero lo bueno del gato Missy Swift, del Missy Fuss, es que una, dos elementos, el ejercicio físico con la calidad de sueño, que también es algo que hemos perdido. Mientras más movemos el cuerpo, más capacidad vamos a tener de descansar. Porque el cuerpo en movimiento se libera. Y lo sabemos, ¿no? El otro día hicimos una minga de leña que quedamos todos trasquilados porque no estamos moviendo tanto. Pero lo interesante fue que yo sentí que se me desarticuló. Liberé mi espalda. Con el solo hecho de subir el monte y bajarlo, sentí que me saqué un peso de encima, siendo que ahora me duelen los músculos y lo normal. Pero qué interesante es ver que en el ejercicio físico liberamos tensiones y que tiene que ver con el hecho de que nos tiramos la cama y ¡shum!, tenemos un sueño profundo. Oye, quiero traer aquí un comentario que cuando lo hizo una tía abuela, que de pasada falleció hace no tanto. Ella, gran educadora, gran profesora, décadas, toda su vida enseñando. Y ella una vez dijo, y yo lo he ido entendiendo con la crianza, dijo, a propósito de las niñas y los niños, lo bueno es que cuando crecen, también. Porque en el fondo ella se refería a que todos los procesos que nosotros vemos como padres, mapadres, en nuestros hijos y nuestras hijas, que decimos, pucha, ojalá después se les pase, en realidad no se pasa. En realidad los seres humanos somos así y tenemos ciertas necesidades y dificultades y características que se disfrazan en la adultez, pero que siguen estando. Entonces, esto mismo del ejercicio y del dormir, que uno dice, voy a salir a que se canse para que duerma bien, también funciona con nosotras. Solo que nosotras no nos hacemos cargo de nosotras. No. Entonces, nos ocupamos de las niñas y los niños porque si ellos no están bien, nos sobrecargan a nosotros y nosotros, nuestro rol es cuidarles, pero no nos hacemos cargo de nosotras adultas. Entonces, nosotros también necesitamos salir a cansarnos, como decimos de los niños, para poder dormir mejor y para estar mejor. Otro aspecto que me parece súper fundamental es el tema de la sociabilidad de la vaca Josefa. Porque a mayor estrés, a mayor aprensión física, como mental, cuando tenemos muchos problemas o cuando es como, ay, sí, pero dame 5 minutos que tengo que terminar esta cuestión y no sé qué. Menor es la capacidad de sentarse relajado, conversar con la vecina, con el vecino, con el amigo, con el tío, con el primo, con la pareja, con los hijos. Y eso es fuerte porque podemos de la noche a la mañana desaparecer de nuestros núcleos familiares por toda esta tensión, por todo este estrés. O sea, hagamos el símil de no estoy produciendo leche como igual a... no estoy dándome el tiempo para estar bien, para poder estar bien con mi familia, con mis amigos, con las vecinas, con los vecinos, en mi trabajo. Como que de repente los trabajos nos están abrumando mucho y la vida está complicada. No había estado más caro que nunca. O sea, está más caro todo que nunca. O sea, la vida está muy exigente. Entonces la gran mayoría de nosotros estamos muy estresados. Sí, de todas maneras, o sea, hay un... Somos la vaca Josefa que nos están mandando el matadero. Y la leche de la vaca Josefa claramente es la abundancia, ¿no es cierto? Es sentirnos en abundancia. Pero claramente estamos en una situación, son tiempos, yo diría que son tiempos difíciles. El otro día una dirigente social del pueblo, con mucha experiencia en eso, en aquello, me decía... Estamos mentalmente mal, o sea, a todos nos falta un palo para nuestro puente. Y hay algunos que les faltan harto. Hay algunos que les faltan varios palos. Y es así, entonces también verlo como un problema social también nos aliviana un poco la carga de pensar que es solo individual. Sí, y también asumir y no culpabilizarnos. Yo hoy día me estuve dando cuenta, haciendo así como un autoanálisis, de que estoy con muy mala memoria. Muy mala memoria. Y como que iba a empezar a sentirme mal por eso. Y me dije a mí misma, no, Sabina, esto es solo cansancio. Sí. Bueno, tranquila, que tú vas a dormir en algún momento de la vida y lo vas a recuperar todo. Yo estuve en una conversación con una madre que tiene 4 y una madre que tiene 2. Entonces la madre que tiene 4 dijo... la madre que tiene 2 dijo, oh, pucha, no me acuerdo de esto. Y la otra se ríe y le dice, no te preocupes, si tus hijos te comieron todo el cerebro y te escupieron. En mi caso son 4, así que no me queda cerebro. Y en el caso de la madre de 2 dijo, a mí solo me escupieron la mitad. Ya, en eso estamos. Sí, ni hablar del tiempo, a todos todos tenemos la sensación de la falta de tiempo y eso también es como una jaulita mental nomás también, como que de repente, o sea, no nomás. Bueno, yo pienso que todas nuestras capacidades son proporcionales al bienestar del sueño primero que todo, porque todo el resto es mucho más fácil de arreglar. Sí, no sé, mi experiencia, como que yo siento que para mí es súper difícil decidir cuántas horas duermo, que tengo 2 hijas, pero me resulta más fácil elegir qué comer, qué tomar, otros hábitos. Entonces de repente mi autocuidado pasa más por el tema de lo otro que de lo que no puedo controlar. Pues hay que tratar de hacer los cambios ahí donde uno puede antes que donde no se puede. Sí, pero si nos queda algo claro es, por favor, señora, señor, joven, niña, niño, niñe, adulte, duerman. Por favor, dormir es una terapia en sí misma. Usted dice, no quiero ir al psicólogo, está bien, pero duerma. duerma. Sí. Oye, Anto, nosotras íbamos a hablar de otra cosa. Sí, le íbamos a proponer también una reflexión. No sé si nos queda un poco de tiempo. Sí, un ya. par de minutos. Estuve por allá, por Santiago, y fui a ver una gran pensadora, antropóloga social, que se llama Rita Segato. Es una mujer que me impresionó igual, porque teniendo tan solo 72 años se ve muy frágil, como de salud. Le costó subirse al podio y se sentó, y siento que como que el sillón como que se la comió y quedó así como especie como de bollito. Ay, ojalá que Rita no me escuche. Pero si Rita no escucha en Chalupa al Agua, que sepa que lo digo con toda la admiración y amor, porque en realidad me preocupé como espectadora. Pero luego ella hizo algo muy bonito, que básicamente se sentó a conversar de lo que ha sido su investigación más grande y que tiene que ver con un concepto muy amplio, muy grande, que vamos a desarrollar algunas aristas ahora, que es el mandato masculino. Y ella habla de que las mujeres y los hombres en todas las sociedades del mundo tienen que cumplir ciertos mandatos. Y esos mandatos están identificados y elaborados por la cultura de pertenencia. Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Por ejemplo, los mandatos de los femeninos y los masculinos en Chiloé no pueden que se asemejen, pero no son los mismos que en Arica, por ejemplo. Entonces, cada cultura tiene sus mandatos. Pero hay mandatos que son transversales y que son todas las culturas del mundo, lamentablemente hoy día las han desarrollado mucho. Y ella habló del mandato masculino, como un mandato muy, muy, ¿cómo se dice? Muy castrador, muy violento con aquellas personas que se identifican con el género masculino. Porque son aquellas que se les dice que para poder ser hombres tienen que maltratar o tienen que tener ciertos grados de violencia, primero con ellos mismos. Entonces ella abarca el tema de que los niños no pueden sentir y cómo eso es una experiencia castradora para los niños, hombres, varones, estamos hablando, porque se les dice que ser macho, ser hombre, implica ser fuerte, implica no tener sentimientos, y eso es muy difícil para los niños, cuando son niños varones, aprender ese mandato, porque es contrario, obviamente, a la biología. Claro, o sea, Maturana, el amor y la comunicación son la base de la biología humana. Entonces, uno de los dice de los pasos más relevantes del hombre en nuestra cultura es que se les exige que sean violentos con otros, porque la masculinidad se basa en tener poder, mientras que la feminidad, según dice la Rita Segato, se basa en no tenerlo, en darlo, en siempre estar dispuesta para los otros, nunca para sí. El mandato masculino es: yo tengo un poder sobre ti, ya seas madre, ya seas esposa, ya seas hijos. Y esa relación que se llama asimétrica, de desigualdad, es uno de los hitos de la masculinidad y que es muy castrante y es muy violenta con los propios hombres, porque los hombres nunca se sienten en igualdad, siempre se sienten en competencia. Absolutamente. Pero Rita Segato también hablaba de las soluciones, o sea, no de la solución, así como la pastilla de... No, pero el camino. Sí. ¿Cuál sería el camino? Bueno, ella se refirió a dos cosas que entretenía. La primera dijo: lo más relevante de las culturas no son los productos, sino los procesos. Por ejemplo, estaba hablando de la Convención Constitucional, porque todos los que estábamos allí, de alguna forma, éramos... queríamos que hubiese un cambio de constitución. Y dijo: dejen de vivirlo como una derrota, porque ustedes están demasiado enfocados a la cultura del producto. El producto nunca fue la constitución. ¿Ah? El verdadero objeto de lo que ustedes vivieron fue el proceso, y ese proceso está vivo. ¿Qué vamos a hacer hoy día con el proceso? Y lo segundo que dijo es: el elemento más transformador es la escucha atenta y es el diálogo sin juicio. Que tengamos ese doble ejercicio constante de podernos escuchar atentamente. Eso quiere decir, sin elucubrar, sin estar pensando en lo que vamos a contestar. No, escuchar al otro en lo que necesita decir y no hacer juicios de aquello que se nos comunica, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo. No es mordernos la lengua, pero entender que el otro necesita expresar algo y necesita que a la persona que se lo expresa lo reciba. Oye, Anto, y encuentro que, yo intuía esto, digamos, y encuentro que la radio es tan bonita, pero al mismo tiempo pienso, pucha, qué contradicción se nos genera, porque muchas veces en el colegio nos enseñan que tener una opinión / juicio sobre lo que sucede, lo que oímos y lo que vemos, eso es pensar. Sí. Sí, totalmente, pero no pensamos solo. O sea, imagínense los mitos más importantes de los grandes de Buda. Estoy hablando de cómo se llaman estas personas iluminadas. ¿Ya? Ya. Todas las historias de las personas iluminadas tienen que ver con su contacto con la naturaleza. Se van, se retrotraen, salen de la sociedad humana. Ya. Pero el hito más relevante de esas historias no es que salieron. No. Sino que volvieron. Claro. Es allí donde se gestan las transformaciones más profundas, porque el pensamiento es colectivo. Para pensar necesitamos comentarle al otro algo y que el otro nos devuelva algo. Y así es el pensamiento es como un hacia adentro, un hacia afuera, y un hacia adentro, y un hacia afuera, y un hacia afuera, y un hacia adentro. Uno, o si no, se quedaría, que es lo que le pasa a muchos jóvenes hoy día, tal vez nos están escuchando, que están metidos tan en su mundo que se sienten aprisionados también de ese mundo, se sienten cómodos y protegidos, pero también aprisionados, porque salir al mundo, comunicarse con los demás, implica ese aprendizaje, ese pensamiento que se va desarrollando, que va creciendo. Pero salir a ese encuentro, no desde el juicio, no desde el yo quiero demostrar que lo que yo estoy pensando es lo correcto, e ir a evaluar y juzgar a no solamente a las personas, sino las experiencias como lo correcto y lo incorrecto, no nos ayuda a crecer finalmente. O sea, puede que sea el pensamiento crítico, puede que sea el poder analizar las situaciones. Eso. Pero tomar posición de forma rígida y luego buscar cómo encasillar todo lo demás que yo veo para que encaje en eso que yo ya creé, sí, es como lo contrario de pensar al final. Y es bacán lo que dice la Sabi, porque el otro día vi una lámina que me ayudó caleta. Decía, las personas creen que apoyar a un otro es transmitirle sus juicios y sus ideas rígidas. Cuando el ayudarnos colectivamente es más bien, por ejemplo, ¿cómo podemos ejercitar? Para quienes quieran ejercitar la escucha atenta, es primero concentrarse en lo que el otro le está queriendo decir y respirar mientras está escuchando. No tan claro, porque si no el otro día va a decir, ¿qué te pasa? Porque estoy respirando raro, pero intentar hacerlo a piola. Y lo segundo, luego preguntar cosas como, ¿cómo te hizo sentir? ¿Cómo sientes que esta situación te impactó? Desarrollar algo. No sé, pues si tú me estás contando de que la señora que te vendió las naranjas te tiró una naranja encima, decir como, oye, ¿y qué te pasó después de que te tiró la naranja? Es desarrollar la historia del otro. Es no decirles nuestra opinión. Nuestra opinión es un juicio. Eso es lo loco, o sea, qué difícil. Preguntas. Sí. Hacer preguntas, no dar opiniones. No, porque la opinión siempre es un juicio. Y la opinión es importante, si tenemos muchas opiniones de muchas cosas. Pero si queremos ejercitar la escucha atenta con los niños, cuando llegan del colegio, es hacer. ¿Con los niños lo hacemos o no? Les hacemos preguntas. La idea es hacerlo, pero no todos lo hacemos ya. Cuando es oportuno. Ya, pero sobre todo esto, y si incorporamos a la vaca Josefa, oye, ¿y te has estado tomando agua? Oye, ¿cómo estáis durmiendo? Respiremos. Esas preguntas. Respiremos juntos. ¿Estás respirando bien? Ah, si hay pena, si la otra persona se pone a llorar, abrazarla, no decir nada. Yo escucho mucho en que, es que no sé qué decir. No, uno no le dice nada a la otra persona cuando tiene tristeza. No, la otra persona necesita que le agarremos la manito, que le apretemos el pechito, que le demos un abrazo, que le digamos te quiero. Eso es lo único que se necesita. Esa es la escucha atenta. Porque si no intervenimos como, ay, pero ¿por qué te pones tan triste? Pero si, ay, todos los días lo mismo. Esos son juicios, esos son opiniones. Para ver si alguien le está interesado en ejercitar atentamente la escucha. Y con esto nos vamos, porque se nos fue el tiempo, pero les dejamos un gran y fuerte abrazo. Sí, y hasta la próxima. Y bueno, es raro decirlo desde este lado del micrófono, pero practiquemos la escucha. Totalmente. Oye, voy a aprovechar de comentar que este programa está siendo auspiciado por Cafetería Dalca Emporio Coffee. Está ubicada en Ramón Freire 222. Recuerden que usted puede pasar por ahí, encargar su desayuno, su almuerzo, llamar antes al más 569-813-72202. Más 569-8137-2202. Ahí se entiende mejor. Y también, por supuesto, pasar cuando usted quiera el mejor café de Dalcahue. Pasteles, donuts, tortas, kúgenes, sándwiches, empanadas, lo que a usted se le ocurra de rico, ahí lo va a encontrar. Y cervecería Don Demo, que está en Instagram, está en Facebook, está en Dalcahue, en la esquinita Tentadora, al frente de la Copec, en el restaurante La Playa, en el Casita de Piedra, en Dalca Express, en el Chilcón y en otros lugares más de Chiloé, y también con envíos a domicilio. Puede llamar al más 569-6331-7126, más 569-6331-7126, o hacer su pedido por WhatsApp. Esto fue Chalupa al Agua, remando hacia la soberanía.